Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 8. La frase clave es... ¿Podría repetirlo, por favor? El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa. Hoy vamos a averiguar cómo le va a Anna en la universidad. Ahora está en la clase de japonés del profesor Suzuki. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 8. La frase clave es... ¿Podría repetirlo, por favor? Minasan, kore o oboete kudasai. Shiken ni yoku demasu. Sensei, mou ichido onegai shimasu. Vamos a examinar el diálogo en detalle. Señalando la pizarra, el profesor Suzuki dice: Minasan, kore o oboete kudasai. Memoricen esto todos. Minasan es todos. Kore es esto. O es una partícula que indica el objeto de una acción. Oboete kudasai es memoricen. Oboete kudasai consiste en el verbo oboemasu, memorizar, y kudasai, por favor. Kudasai se utiliza para pedirle a alguien que haga algo. Es un uso distinto del que aprendimos en la lección 7, ¿no? En esa lección, kudasai se usaba para comprar algo en una tienda. Así es. Kudasai tiene varios usos distintos. ¿Y por qué oboe más memorizar se convierte en oboete cuando viene seguido de kudasai? ¿No se puede decir oboe más kudasai? No. La forma masu de los verbos, como en oboe más, viene siempre al final de una oración. Para usar verbos en la mitad de la oración, o sea, cuando vienen otras palabras después de ellos, hay que usar las formas conjugadas. Aquí el verbo oboemas se conjuga convirtiéndose en oboete. Los verbos conjugados de esta manera, terminados en te, se denominan verbos en forma te. Ah, ya veo. Entonces, cuando los verbos vienen seguidos de kudasai, por favor, adoptan la forma te, ¿verdad? Así es. Al verbo en forma te, oboete, se agrega kudasai, una expresión de solicitud, obteniéndose oboete kudasai, que significa memoriza, en modo imperativo. Siguiendo con el diálogo, el profesor Suzuki dice... Shiken ni yoku demasu. Aparece a menudo en los exámenes. Shiken es examen o exámenes. Ni es una partícula que indica el punto hacia donde se dirige un movimiento o acción. Yoku es un adverbio que significa a menudo. Demasu es aparecer. Cuando el profesor mencionó los exámenes, hubo una reacción de alarma entre los estudiantes. Es una expresión de sorpresa. Enseguida, Anna dice... Sensei, mou ichido onegai shimasu. Profesor, ¿podría repetirlo, por favor? Sensei es maestro, o en este caso, profesor. Sensei se refiere, de hecho, a cualquier docente. En japonés, profesor universitario se dice... Kyōju. Pero los estudiantes normalmente usan sensei para dirigirse a sus profesores. A continuación, もう一度 es una vez más y お願いします es una expresión cortés para solicitar algo. Entonces puede decirse もう一度お願いします para pedirle a alguien que haga cualquier cosa de nuevo. En efecto, もう一度お願いします podría repetirlo, por favor, o en un sentido más general, otra vez, por favor. Esta es la frase clave de hoy. Es una expresión muy útil que podemos usar cuando no entendimos bien algo que nos han dicho. Observen que la sílaba mo en mo ichido se pronuncia prolongada. Vamos a practicar esta frase. Repitan después de la grabación. もう一度お願いします. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Akane Tokunaga, supervisora del programa, nos transmite en cada entrega un punto clave para el aprendizaje del japonés. Hoy aprendimos cómo hacer una solicitud. Hay que decir el verbo en forma te y agregar kudasai, por favor. Quisiera saber más al respecto. Pues vamos a preguntárselo. Así nos ha contestado la profesora. Para pedirle a alguien que haga algo, se dice el verbo en forma te, seguido de kudasai, por favor. Los verbos en forma te son una conjugación que termina en te o de, según el verbo. Por ejemplo, para pedirle a alguien que memorice algo, se usa la forma te del verbo oboemasu, memorizar, que es oboete, seguida de kudasai. La frase completa es oboete kudasai. Ahora veamos cómo se convierten en general los verbos terminados en mas, o sea, los verbos en forma mas, en verbos en forma te. Básicamente, basta con reemplazar la terminación mas por te. Por ejemplo, el verbo comer es tabemasu. Su forma te es tabete. De modo que tabete kudasai significa coma, en modo imperativo. Mirar se dice mimasu. Su forma te es mite. O sea que mite kudasai significa mire. Hacer es shimasu. La forma te es shite. De modo que shite kudasai es haga, como en haga algo por favor. Venir es kimasu. La forma te es kite. O sea que kite kudasai significa venga. La forma te de muchos verbos se obtiene cambiando mas a te. Fácil, ¿verdad? Los verbos que se conjugan de esta manera incluyen aquellos que tienen la vocal e justo antes de mas, como oboemasu, memorizar. También pertenecen a este grupo algunos de los verbos que tienen la vocal i justo antes de mas, como mimasu, mirar. También hay otras formas de conjugar los verbos en forma te, que explicaremos en la siguiente lección. Estos verbos en forma te quizás sean el primer obstáculo de importancia en el aprendizaje del japonés. Vamos a superarlo juntos. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas. Traten de imaginar qué representa esta palabra. Doki doki. ¿Es alguien golpeando la puerta? No. Es una expresión que se usa cuando el corazón nos late rápido debido a la sorpresa o la ansiedad, o bien por la expectativa ante algo que va a pasar. Ah, ahora que lo pienso, en los manga los personajes a menudo se sienten doki doki por los nervios que les causa hablar con alguien que les gusta. También existe una palabra para expresar un instante de sorpresa. Doki. Eso suena como si se te parara el corazón por un instante, ¿no? Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones doki doki y doki. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Dicen que además de los exámenes finales, van a tomarnos pequeñas pruebas. Ah, pero no sé cuándo serán. Me siento muy doki doki. ¿Les gustó la lección 8? La frase clave de hoy fue もう一度お願いします. ¿Podría repetirlo, por favor? En el próximo programa también echaremos un vistazo a la vida de Anna en la universidad. No se lo pierdan.